Asamblea en la carpa de PepsiCo con el colectivo Ni Una Menos. Escuchamos algunas opiniones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy. Yo vine hoy a la tarde, estuvimos con un grupo de mujeres de Ni Una Menos. Se juntaron varias asociaciones, chicas de comisiones internas de fábricas, chicas que habían quedado sin trabajo injustamente, contaron su experiencia. La verdad, salimos todas con más energía y con ganas de seguir peleando, porque a veces nuestras fuerzas medio se debilitan, pero sinceramente era tanta cantidad de gente y tantas mujeres juntas que estábamos muy contentas. También vino una señora boliviana que fue una de las señoras que tuvo una tragedia acá en Capital con el incendio de un taller clandestino donde fallecieron chicos y parte de sus parejas, la cual contó, relató un poema muy, muy, muy emotivo, la verdad que fue maravilloso, hecho por ella misma, así que nos llenó la alma. Bueno, yo soy Florencia, participé de la asamblea en la carpa de PepsiCo, soy docente, soy artista. ¿Qué me pareció la asamblea? Me pareció que hubo mucha armonía en todas las posiciones. Se siente lo que no se siente en otras asambleas, que es algún dejo de competencia o búsqueda de una verdad única. Acá la única verdad es que estamos todas en contra del patriarcado, en contra de un sistema que oprime a las mujeres por ser mujeres, más allá si son trabajadoras, más allá si son madres, más allá si son docentes. El sistema te reprime por su hecho de ser mujer. Y eso se siente. Lo que más fuerte o intenso es lo que vivimos hace tan poco, está tan fresco, que es la represión que vivieron las chicas. Entonces esa represión y esa fuerza que tienen para poder sostener esta lucha es lo que nos imprime a todas las que venimos en solidaridad a estar sumamente sensibles y orgullosas de ser mujer. Mi nombre es Katy, yo soy trabajadora de PepsiCo y la asamblea de hoy estuvo espectacular, una convocatoria enorme junto con el colectivo de Ni Una Menos, donde debatimos alrededor de la necesidad de poder llegar con nuestra lucha a más trabajadoras que hoy están pasando por la misma situación que nosotras, de despidos, de violencia, con la reforma laboral y todo eso. Hubo mucho intercambio, muchas experiencias compartidas y para nosotros fue una jornada totalmente gratificante.